Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es lunes 14 de diciembre, pero ni parece diciembre, porque tenemos una temperatura que verdaderamente hace un calor. Pues todavía estuvimos a 36 grados, una cosa así. Y está pronosticado calorcito de aquí al jueves, viernes, que entra el frente frío, 20, 21, por ahí andamos. Pero ya extrañamos el frío, ¿no? Pues yo no, ¿eh? Yo mejor no. Que haga calorcito. Sí, ah, sí, claro. ¿Te gusta el calor? Sí, claro. Qué barbaridad. Bueno, y los que tienen frío andan huyendo del frío. Qué paradójica es la vida. Pero disfruten de la ciudad de Mérida. Arrancamos el programa con esta canción, Science of Fear, la ciencia del miedo. Oye, hablando de esto, me recordó la ciencia del miedo, lo que les acaban de poner como reglamento de tránsito en el Distrito Federal. De veras que eso sí es la ciencia del miedo, ¿verdad? Pues sí. Hasta 12,000 pesos una multa, maestro. ¿Qué? Corralón, bote y qué barbaridad. ¿Tan peor que acá? No, fíjate que no. Digo, ¿no? Qué lamentable. Más fuerte. Qué lamentable que tengan que recurrir a esas medidas por parte del gobierno, porque pues eso quiere decir que la gente no toma su responsabilidad cívica, ¿no? Y tienen que. Pero la responsabilidad cívica va atrás de una buena educación para manejar, claro, conducir y demás, ¿no, mi querido René? Así es, pero fíjate que no es tan grave como se piensa, ¿eh? Digo, más allá de las multas. Me he criticado mucho. Lo que pasa es que, fíjate, aquí pues no nos van a venir a platicar de reglamentos nuevos, porque el reglamento que se estrena el día de mañana en la Ciudad de México tiene 70 artículos. Y el de aquí, del estado de Yucatán, con todo y la ley de tránsito, son 599 artículos. Entonces, ah, o sea, sí, no tiene nada que ver, o sea, ¿no? Pero bueno, no tenían nada que hacer. Ya es un avance. Gracias, Juan de Dios Rincón, el control musical, esta banda de Temper Trump. Buena música, como siempre, arrancando el programa. El equipo completo, Aranza Angulo, nos acompaña aquí. Para que usted nos pueda seguir permanentemente a través de redes sociales y también en Periscope. Ya estamos transmitiendo en vivo a toda la red a través de Periscope, así es de que usted nos puede acompañar, nos puede ver, nos puede escuchar, puede platicar con nosotros, así es de que haga lo que aquí estamos. Me acompaña René Bernal en la conducción. Tenemos un programa de especialistas, nuestros amigos de Compact y los tenemos en la línea, y también nos acompaña la licenciada Nidia Flores, ella es la gerente regional. ¿Cómo estás, Nidia? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues muy contenta de estar nuevamente. De regreso. Aquí, de regreso. Porque en Guadalajara hacía frío, ¿no? Sí, ya está mucho más fresco que aquí, entonces sí, para mí ya fue, el resfriado ya fue signo de que ya el cambio de temperaturas, ¿verdad? Pues sí, ahí vamos todos con los resfriados, sí, para diciembre. También nos acompaña el licenciado René Ochoa, director comercial de Compaq. En la línea, también desde Guadalajara. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, igualmente un gusto saludarlos. Oye, ¿cómo está la temperatura por Guadalajara? Pues mira, por Guadalajara no sé, pero ahorita estoy en Culiacán y estamos como 23 grados. Ándale, andas en Culiacán. Como a 23 grados, pues hace calorcito, ¿no? Como para. Está agradable, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué andas haciendo por Culiacán? Digo, valga la pregunta. De trabajo, amigo, de trabajo también. Ah, qué bueno, de trabajo. Muy bien, pues hay que terminar el año a tambor batiente, ¿no, René? Así es. Hemos venido platicando contigo sobre lo que tenemos que hacer los empresarios, los microempresarios, para prepararnos al cierre del año y el inicio del 2016, que con tanta regulación y las nuevas regulaciones, pues tenemos que estar preparados y tenemos que estar en condiciones, pues, de información, de conocimiento, qué es lo que nos puede esperar. Fíjate que cómo el año que viene se ve un año complicado también. Todavía hay posibilidades de reducir gastos y cómo ahorrar, René, porque yo creo que muchos empresarios andamos atorados en eso, de saber cómo tenemos que hacerle para ahorrar, o cómo fue en relación a este año y su relación con el uso del gasto, porque pues es de las cosas más importantes que hay que administrar, ¿no? Así es, de hecho es importantísimo identificar cada uno de los gastos que realizamos dentro de la empresa y a qué los estamos dedicando específicamente. Y es muy importante tener herramientas que nos ayuden también a hacerlo deducible, porque ahorita no nada más es la cuestión de gastar, como estaban platicando ustedes, es cuestión de que ese gasto que realicemos sea deducible y podamos nosotros sacarlo de nuestra, o más bien incluirlo en nuestra declaración anual, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Ah, mira, qué interesante. Oye, una pregunta, un gasto que sea deducible, si tú no lo declaras, ¿no te lo regresan, verdad? ¿No te lo consideran? Pues no. Exactamente, no lo puedes restar de tus ingresos en tu declaración anual y eso pues te hace que pagues más impuestos, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, y aquí lo importante, aparte de pagar los impuestos, es hacerlos de una manera inteligente y que verdaderamente los impuestos trabajen a nuestro favor en el proceso administrativo, ¿no? Correcto, así es. Fíjate que ahorita que arrancamos el programa estábamos platicando que en la Ciudad de México les acaban de imponer un nuevo, bueno, entra a partir de mañana, un nuevo reglamento de tránsito. Aquí la pregunta es, no sobre el reglamento, mi querido René, sobre si las multas referidas en este reglamento, cuando tú pagas, son deducibles. Exactamente, si tú tienes y compruebas todos tus gastos como es debido, ajá, esos van a ser deducibles y vas a reducir el pago de tus impuestos. El problema es que el 94% de las empresas les falta muchísima experiencia en el manejo del gasto. Ajá. Y el 93% ni siquiera planea sus gastos, qué se barbaridad. Van al vuelo, imagínate, qué triste, ¿verdad? Oye, qué dato tan rotundo y tan tremendo, porque ahora con el SAT encima de nosotros, pues si no sabes deducir los gastos, es una falta tremenda. Oye, ¿cómo le puede hacer un empresario para saber de esto? Bueno, primero que nada tiene que solicitar la asesoría de un buen contador para que le explique cuáles gastos son deducibles y cuáles no son deducibles. Claro. Y en segundo lugar, tener herramientas informáticas que le ayuden a controlar la información de sus gastos y darle certeza de que lo que está aplicando ahí va a ser deducible al 100%. Oye, eso suena formidable porque, oye, te hago otra pregunta, la plataforma de CompactE me puede mostrar cuáles son los gastos que sí debo de deducir o no a la hora que los estás cargando. Claro que sí, inclusive en esta plataforma te puede hacer una interfaz con tu banco y puede extraer la información directamente de los servidores del SAT para ir conciliando por medio de una tarjeta que nosotros le llamamos tarjeta de control de gastos CompactE. Correcto. Para que vayas tú controlando los gastos, te vayan asociando automáticamente a sus comprobantes y que ya no tengas que estar batallando con ese tipo de controles, sino que el software lo haga por ti. Oye, eso ya estamos hablando casi de inteligencia artificial, más porque yo recuerdo que en mis buenas épocas, cuando tenía que comprobar sobre todo gastos de viáticos, era una verdadera pelea con el contador para que dijera, este sí pasa, este no, aquí te faltó el desglose del IVA, aquí en este restaurante, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, mira, imagínate una aplicación que te descargue toda la información de los comprobantes, te los asocie a tu gasto que realizaste con la tarjeta, ¿sí?, y automáticamente te lo pase contabilizado a tu sistema contable para que ya nada más tengas que preocuparte por cuánto vas a pagar de impuestos. Eso es fabuloso, ¿no? Pues sí, sensacional. Y bueno, pues con esto de que las multas sí pueden ser deducidas, pues a darle vuelo a las multas, ¿no? Pero bueno, es interesante, René, todo lo que tenemos que aprender. Oye, ese dato que nos das de 90 y tantas empresas que no tienen un control de sus gastos, pues ahí está quizás el meollo del asunto de por qué quiebran tantas empresas. Oye, porque pues si no tienes control de gastos, está verdaderamente difícil el asunto, no me lo puedo imaginar. Pero bueno, No te me vayas de la línea. Gracias por aguantarnos, gracias por acompañarnos en estos programas para fin de año y poder decirle a nuestros amigos empresarios pues cuáles son las cosas en las que deben de tomarse en cuenta para poderlo hacer. Y bueno, gracias también a usted, amigo, que nos escucha. Es lunes, arrancando bien la semana, ya creo que ya es la última semana de chamba, ¿no? Ya todo el mundo se va de vacaciones. Pues ya están pensando en la fiesta y todo. Oye, ¿te fuiste una posada ya a Culiacán, mi querido René? No, no, de trabajo, amigo, nada más. Ah, bueno, por lo pronto nosotros vamos a un corte, no te me vayas, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Year of the Cat, esta gran canción del álbum de 1976, que así se llamó el álbum Year of the Cat de Al Stewart. ¿Quién no bailó con esta canción, no? Lindísima. Muy buena canción. La verdad que de lo mejor, de que sí es de tu época, ¿no, Nidia? Sí. No. No. Pero sí las he escuchado. No, tampoco. No me digas, ¿cómo es eso? No. ¿Y te gusta? Pues el... Ahora sí que mucha música de esa no escucho. Al Stewart, entonces, ¿no? No, la verdad, sinceramente no. ¿Qué escuchas? Les quedé mal. Pura banda. No, tampoco. Yo creo que una mezcla de todo, pero ya de los 70s, 80s, no. Bueno, buena música, gracias. Juanelo, gracias por la música. Un clásico esta canción, diría yo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos, porque creo que es interesante. Todavía en diciembre tiene usted la oportunidad de hacer una de las mejores inversiones que pueda hacer en este año. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi. ¿No ha ido a dar una vuelta por allá? Está espectacular las casas. Fíjese, sobre todo la zona donde está ubicada Avenida Yucatán, privada residencial, allá en el nororiente de la ciudad de Mérida, sobre la Avenida Yucatán, antes de salirse al periférico, esto quiere decir que está dentro de la ciudad, y esto convierte a privada residencial como uno de los mejores privadas para vivir dentro de la ciudad de Mérida, donde todo queda completamente cerca. Centros comerciales, está a 3 minutos de Altabrisa, o yo diría que menos. Tiene hospitales, universidades y obviamente un fácil acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana, de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y la mejor acabado de lujo. Lista para estrenar. Mire, si usted va en esta semana, todavía tendrá chance de estrenar casa para Navidad. Bueno, falta una semana, está complicado, pero pues haga el intento para fin de año, ¿no? Claro. Hasta, y ya nomás compra su pavo y llega a su casa y ya lo cocina, porque ya tiene hasta cocina y todo, ¿no? ¿Tú qué vas a cenar para fin de año? ¿Pavo o pierna? Es ¿y para el 24? Allá en Chihuahua. Sí. Pues acá también. ¿Sí? Sí, pero acá es también de botana, de ¿no? Yucateca o algo así. No, no, ¿también? Acá pavo. Ah, también. Bueno, y tenemos unos pavazos aquí en Yucatán. Bien. Pero bueno, vaya, cómprate una residencia, Nidia. Muy bien. Disfrute también, privada residencial, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y un parque que está verdaderamente sensacional. Tiene vigilancia las 24 horas, sus hijos, usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, disfrutar del parque. Te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678. Comunícate con Sadasi y verás que tratar con empresas como Sadasi te van a llenar de felicidad. Y estrena casa, qué mejor que una residencia. Bien, nos acompaña René Ochoa, lo tenemos en la línea desde Culiacán, Sinaloa, platicando con nuestros amigos René y Nidia, que nos acompañan aquí en el estudio. ¿Con qué seguimos, René? Mi estimado tocayo, buenas noches, saludo a René Bernal desde acá de Mérida. Oye, yo tengo una pregunta. En los negocios, bueno, pues hay una regla no escrita que dice que tus ventas deben de ser superiores a tus gastos, porque si no, pues simplemente no sería negocio, ¿no? Pero también es cierto, y esto no es tan obvio, que muchos negocios pequeños pues a veces carecen de la organización adecuada como para llevar un control real de gastos, ¿no? Y a veces algunos surgen de manera muy silvestre. En este caso la pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy gastando más de lo que vendo? Porque si no me contesto positivamente esta pregunta, pues obviamente mi negocio se va a ir al traste. Muy fácil, tocayo. Mira, hay un modelo matemático financiero que se llama Scaling. Ese modelo te lo encuentras muy seguido en Excel. Y con una simple fórmula te ayuda a medir en qué proporción están creciendo tus gastos en comparación con tus ventas. Lógicamente, siempre debe de crecer más rápido las ventas. Hay una formulita en la que divides ingresos sobre egresos, y si la proporción es mayor que uno, quiere decir que andas muy mal. Si la proporción es menor a uno, quiere decir que estás dentro de lo razonable. Lo importante aquí es siempre gastar menos de lo que ingresas. O sea, por supuesto. O sea, que si el factor me arroja un cero, estoy pues mi negocio está súper, ¿no? Así es. Quiere decir pues que no estás gastando. Es cuando te arroja un cero significa que no gastas nada, todo lo ingresas, ¿verdad? Oye, Pero, y ese modelo que me dices que es en Excel, ¿cómo puede tener los pequeños y medianos empresarios, cómo pueden tener acceso a él? De hecho, si tú buscas en la web, le pones Scaling y te va a dar la información y te va a dar el modelito. Es un modelo libre que se utiliza de manera natural y que nosotros recomendamos porque es muy sensato, ¿verdad? Pero ahí en la web ya puedo bajar el archivo con ya formulado o algo así. Sí, de hecho, incluso en nuestra página web nosotros tenemos este modelito. Pueden entrar a nuestra página y con mucho gusto lo pueden descargar directamente de la página. O sea, entonces, amigos empresarios, bueno, este es uno de los apoyos gratuitos que Compaq les ofrece pues a toda la comunidad, ya no de contadores, sino de empresarios, porque, y qué bueno que ya lo pueden obtener de manera formulada, porque también es un hecho de que aunque uno tenga que llevar los números del negocio en una hoja de cálculo, pues es un hecho que no todos somos unos usuarios avanzados de Excel, ¿no? Entonces, a veces este tipo de ayudas pues creo que son verdaderamente muy muy apreciadas por los empresarios. Y dime, tocayo, ¿qué pasa si por ejemplo mis números rojos son mayores? Bueno, en este caso obviamente tengo que disminuirlos para que mis números verdes o positivos sean más. Exacto. Mira, en este caso pues es importante que verifiques que tus gastos no crezcan tan rápido en comparación que tus ventas, y es importante ir midiéndolos para que no afecte la productividad de tu negocio. Si tus números están en verde, es importante tener políticas claras para el control de gastos, identificar aquellos rubros donde se puede ahorrar y aprovechar la tecnología para tener la posibilidad de invertir en áreas o rubros que le dan crecimiento a tu negocio. Si cumples con esto, podrás ahorrar para el próximo año, ¿verdad? Oye, y esto te lo da, quiero suponer que todo esto te lo da el Compaq y Gastos, ¿no? Correcto. Si tienes una herramienta como Compaq y Gastos, puedes tener toda esta información y tener muy bien controlado la parte de tus gastos. Oye, a mí me dejas sorprendido con el dato de que 90 y tantas empresas no tienen el control de sus gastos, y sabiendo que la aplicación de Compaq y Gastos en la nube es gratis, ¿no? Exactamente. De hecho, la aplicación de Compaq y Gastos en la nube es completamente gratis. Aquí lo único que nosotros ingresamos es por las comisiones que te cobran de la tarjeta, pero correcto, cualquier banco te va a cobrar comisiones por uso de tarjetas, ¿verdad? Por supuesto. Y además, ustedes proporcionan la tarjeta, pues. Así es. Que es una tarjeta bancaria, Mastercard, hasta donde entendí, ¿no? Correcto, es una tarjeta Mastercard que pueden utilizarla en cualquier parte del mundo y para casi en cualquier negocio te la aceptan, ¿verdad? Sin problema. Oye, ¿y el entrenamiento para utilizar la plataforma en la nube? Me imagino que debe ser muy fácil. Es súper sencillo, aquí ni siquiera tienen que hacer una instalación. Nada más solicitan su sistema de gastos y entran con un usuario y una contraseña que el mismo usuario fija, y puede trabajar de una manera totalmente intuitiva y natural. Oye, pues eso verdaderamente... Oye, ¿qué tengo que hacer yo como empresario para tener acceso a esta aplicación, René? Mira, es importante que se conecten a nuestro sitio de www.contaquinube.com o solicitar informes al 01800-888-40. Oye, pues suena sensacional. René, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Vamos a continuar platicando con Nidia aquí en el estudio. Te agradezco mucho. No, todavía no te felicito porque vamos a hablar el miércoles. Así es de que el miércoles ya te desearé feliz Navidad y próspero año nuevo, mi querido René. Igualmente, amigos, y un gusto y gracias por invitarnos a su programa. No, gracias a ti por tomarnos la llamada. Bien, interesante, ¿no? Porque todo lo que podemos hacer con una aplicación y gratis, maestro. Pero fíjate que yo creo que es una solución muy buena porque hoy día los empresarios ya no pueden o no deberían depositarles a sus empleados en su tarjeta de nómina directamente porque esto les genera a ellos un impuesto. Bueno, ahorita platicamos de eso. Es como un ingreso civil. Por lo pronto vamos a un corte, mi estimado Juanelo. Esta canción sí la conoces, ¿no? Tampoco. Nidia. No, ¿dónde ya te no, has estado metiendo? ¡Vogue! ¡Es Madonna! Sí, cómo no. La verdad que esta canción es de su segundo soundtrack del álbum I'm Breathless, Sin Aliento, de 1990. Yo creo que es una de las mejores canciones de Madonna, ¿no? O una de las más famosas. Bueno, es que Madonna, pues, ¿cuántas no tuvo muchísimas de éxito, no? O sea, lo que es hablar de Madonna y Michael Jackson, pues, es no terminar. Es no terminar, es correcto. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Espero que usted la disfrute y gracias también. Estoy viendo que están muy activos en Periscope. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Periscope. Usted nos puede ver en vivo y en directo, transmitiendo a través de Twitter Live a toda la internet y todo el mundo. Síganos a través de Periscope como @enlosnegocios. Usted va a encontrar la transmisión para que nos pueda ver. Nos puede ver en la plataforma Periscope o también nos puede ver en la plataforma web a través de Twitter. Usted nomás le da clic al tweet que dice Fórmula en los negocios en vivo y nos puede ver también a través de la plataforma web de Periscope. La verdad que es una maravilla, ¿no? Que te puedan ver. Sí, ya voy, contraté. Padre. Ah, pues tú yo estuviste los vi conectada. Desde Guadalajara y la verdad está muy padre. ¿Y qué tenías a toda la raza ahí? Los tenía escuchando. Y espérense, porque hay que escuchar Fórmula en los negocios. Y oye, está muy bueno. Padre, la verdad, porque antes estabas muy limitado a que si no estaba la estación, pues ya se te perdía el programa y ahora claro, en cualquier lugar puedes escuchar. En internet y hasta nos pueden ver. Sí, exacto. Es padrísimo. Pues qué bueno. Y qué bueno, sí. Gracias, porque yo imagino que también mucha gente de Guadalajara nos están viendo. Sí, también. Les mandamos un saludo a toda la gente de Periscope para que nos sigan acá en la plataforma. Bien, gracias amigos. Déjenme darles una recomendación que considero que es importante. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, esta aplicación de National Soft para el control laboral, tus colaboradores pueden registrar sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. Déjeme decirle que National Soft es una empresa pues socialmente responsable, orgullosamente yucateca, con una trayectoria a nivel internacional y un crecimiento fenomenal. Farique Cetina es un emprendedor pues que está dando de veras la imagen y la cara ante todo el mundo de cómo sí se pueden formar organizaciones de alto nivel y de alto desempeño aquí en nuestro hermoso Yucatán. Y por cierto, les mando saludo a todos nuestros amigos de National Soft, que nos vamos a ver mañana en otro coloquio más de coaching que estamos organizando. Y bueno, ¿usted quiere ser invitado? Pues escríbanos a través de nuestro correo electrónico y le mandamos una invitación a estos coloquios. El único requisito es que usted sea empresario o directivo de alguna empresa. Y la verdad que nos la pasamos bien y sobre todo que aprendemos. National Soft, acércate, conoce las opciones que tenemos para ti. Comunícate al 941-5077 y 941-5676 o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Perdón, me estaba yo equivocando, no es mañana, es el miércoles con nuestros amigos de National Soft. Les mandamos un saludo el miércoles. Pero bueno, también mañana tenemos otro coloquio, ¿verdad, René? Así es, mi estimado Roberto. Estamos terminando el año a tambor batiente. Pero bueno, nos tienes un tip vial. Ahora que hay que de veras echarse a la bolsa el reglamento de tránsito, ¿no? Claro que sí. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos que si al estar funcionando su vehículo en el tablero de instrumentos se enciende un testigo de color amarillo, podrá seguir circulando, pero con la conciencia de que se deberá dirigir a su centro de servicio mecánico, ya que el vehículo le está manifestando que aunque le es posible seguir funcionando temporalmente, es necesaria la atención inmediata para no derivar en problemas más serios. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo para plantillas de choferes y manejo ecológico y también manejo defensivo para motociclistas. Es buen momento para que lo considere en su presupuesto del año siguiente. Recuerde que cualquiera de sus cursos le va a salir más barato, más accesible que cualquier siniestro o accidente al que puedan hacer frentes sus operadores. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, y de veras hágalo, porque tenemos que aprender a manejar. No hay un lugar donde le enseñen, sobre todo a los chiquitines. Esto debería ser una parte de una clase en universidades. Parte de la cultura vial, claro. O incluso en las prepas, ¿no? En las vocacionales, en las escuelas tecnológicas. De hecho, como parte de nuestros objetivos el año de 2000 para 2016 es acercarnos precisamente a las preparatorias para tratar de permear esta información a los jóvenes y que disminuya los accidentes, ¿no? Yo creo que por ahí es el camino, la educación nos tiene que ayudar. Pero bueno, nos acompaña la licenciada Nidia Flores, ella es la gerente regional de Compact E aquí en Mérida, Yucatán. Y platícanos, estábamos antes de irnos al corte hablando sobre cuáles son los elementos necesarios para la deducibilidad de los gastos que teníamos. ¿Qué fue lo que estabas mencionando, sí, René? Lo último que comentamos con mi tocayo fue acerca del scaling, o sea, el cómo ver si mis gastos son mayores que mis ingresos y en todo caso pues meter orden, ¿no? Pero bueno, también nos comentó de un dato muy duro de que un gran porcentaje de las empresas no tienen un control de gastos o adecuado de gastos, ¿no? ¿Qué podemos mencionar al respecto, Nidia? Mira, yo creo que muchas empresas llega el momento en que empiezan a crecer tanto que pierden precisamente la administración de lo que están como generando como ingresos y como gastos. Entonces, lo primero es tener cualquier esquema de control de esa información. Obviamente, nosotros como empresa tratamos de darles esas herramientas para que lo hagan de la manera más fácil. El hecho de saber cuánto estoy teniendo como ingreso en mi empresa y cuánto estoy gastando de una manera ordenada, ¿no? Muchas veces a lo mejor sí tenemos una idea de cuánto gastamos por viáticos, de cuánto gastamos en papelería, y pues lo más común que hacen es decirle al contador, pásame un estado de resultados, pásame una balanza. Sí, pero eso ya puede ser muy tarde, ¿no? Claro, porque generalmente vemos eso. Pasa todo un proceso de captura de información, claro, de pólizas, y ya cuando lo tienes probablemente ya sea muy tarde, ¿no? Entonces, una herramienta como la de nosotros te permite tener información al momento. O sea, desde el momento en el que tú pasas la tarjeta, ya sabes en dónde gastaste, cuánto se gastó, quién lo hizo, y pues vas teniendo ahí un control de estos gastos, ¿no? Pero además me permite como empresario transferirle en línea y en el momento el dinero a mi empleado, ¿no? Ah, claro. El hecho de no tener un horario bancario nos permite hacer esa transferencia en cualquier momento de la semana. Sí, porque recuerde, amigo empresario, que en los bancos normalmente las transferencias son hasta las 5 de la tarde. Sí, de repente te habla tu empleado y a las 7, oye, ¿sabes qué? Voy a cenar con el cliente, necesito dinero para los viáticos. Pues sí, pero también no le vas a hablar al contador a las 5 de la mañana, maestro, que ya que va saliendo depende del antro dónde, y que se te acabó la lana. Depende de dónde invitaste a tus clientes, ¿no? Bueno, ahí no todo es deducible. Acuérdense que los bares no son deducibles. Ningún bar es deducible. Aunque la comida esté muy deliciosa, si dice factura bar, ya no es deducible. Así sea a 100 kilómetros de aquí, ya no lo puedes hacer deducible. Entonces, ¿qué tiene que decir para la gente? Restaurante, hotel. Fonda. Hotel. Mientras no diga bar, lo que es la razón social, es deducible la comida. Si no, ya pues con la pena, pero ya no lo pueden hacer deducible. Pero, por ejemplo, a ver, en la Ciudad de México está la Ópera, que es una de las cantinas más ricas. Si en la razón social de la factura nomás dice la Ópera, SADCB, ahí ¿sí ya pasa? Sí pasa, pero si dice bar, la cantina, ópera, ya. Sí. Ya no. Bar, la ópera o cantina, la ópera, sí, entonces ya no. O ya sea, no debe de traer esas palabras. Exactamente. Que hagan alusión al Oye, pues esto es un mensaje así a todos los que tengan bares para que les cambien el nombre a su para razón que sí social. Que sean deducibles y podamos ir a comer ahí. O que pongan una razón social que sí sea. Oye, claro. Pero aquí la ley debería de. No sé, debería de permitir que todo sea deducible, por favor. O sea, al final de cuentas estás pagando los impuestos, ¿no? Entonces te lo están cobrando. Pues sí, ahí en un restaurante pagas IVA. Claro, o sea, claro. De todas formas se paga el impuesto, ¿no? Y aparte lo usas como promoción de negocios, ¿no? Claro. Oye, ¿y a ti te dan viáticos? Porque tenemos ganas de ir a cenar. Sí, claro. No, es cierto. Tenemos que estar 50 kilómetros fuera de aquí de Mérida, pero sí. Ándale. ¿Sigue esa ley, esa regla vigente? Esa ley. 50 kilómetros. Para que sea deducible. Para que sea deducible. Hay muchas. Fíjate que lo mencionas muchas veces, nosotros como viaticadores no sabemos todas esas reglas. Sí, no, para nada. Si yo salgo de carretera, a veces llego al Oxxo que está aquí saliendo y realmente no está siendo deducible porque ni siquiera han pasado 50 kilómetros. Correcto. Entonces, todo eso lo sabe el contador y muchas veces no se pasa esa información al viaticador. Entonces, pues sí, es muy importante que como empresa identifiques esas políticas de cuánto tienes por día para gastar. ¿Cuánto tienes de límite para poder invitar a tus clientes? También, oye, Progreso entonces tampoco entra. Está veintitantos kilómetros. Kilómetros no entra. Pero ida y vuelta ya son 50. No aplica redondeo. Pero bueno, amigos, interesante saber todas estas reglas. Y mire, lo más importante es que usted se acerque a Compa aquí, porque pues ellos tienen 31 años en este negocio. Y pues yo creo que sí saben lo que usted tiene que controlar, administrar, cómo guardarlo, cómo llevarlo. Ahorita le vamos a dar más información. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. De Cincinnati y fue formada en 1999. Actualmente movieron su base a Brooklyn, pero tocan buena música. Esta canción pues es así como una cancioncita de indie rock, alternative rock, post-punk revival. ¿A que no sabes qué es eso? No, pues ese ritmo es nuevo, ese género. Revival. Buena música, Juanelo. Gracias, amigos. Espero, yo sé que va usted en su automóvil saliendo de trabajar. Ya échele ganas la última semana. Bueno, para muchos, ¿no? La última semana, porque después vienen vacaciones. Aunque no, ¿tú vas a salir de vacaciones? Unos días sí, voy a Chihuahua. ¿A Chihuahua? A Chihuahua. Oye, déjanos tu disc, ¿no? Para que... Ah, ya sé, ahí está, la orden cuando guste. Eso es todo. Bien, amigos, buena música. Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación. Nuestros amigos de GS Track Me, ¿ya vieron esta aplicación? Esta aplicación es, yo lo considero indispensable para cualquier vehículo, sobre todo empresa que tenga vehículos circulando en la calle, ya sea por la distribución, por el acarreo, por lo que sea. Pero esta aplicación es muy, muy importante. Déjenme decirles los puntos importantes que tiene. Rastreo cada 10 segundos. O sea, usted puede ver cada 10 segundos, casi en tiempo real, dónde está su automóvil o sus automóviles o camiones. Plataforma 100% amigable. Es verdaderamente increíble lo fácil que es manejarla. Tiene históricos de 6 meses que le permite a usted hacer un análisis de dónde fueron, cómo llegaron, qué velocidad. Tiene una plataforma 100% web y en español, o sea que usted no tiene problema. Además, los reportes para toma de decisiones le permiten ver la ruta, los kilómetros recorridos, duración de las paradas, cuándo se apagó el motor, encendidos de motor, excesos de velocidad, desconexión de batería, reporte de inactividad, etcétera. La verdad que la información que le da la plataforma es vital para que usted pueda ahorrar, sí, créame, ahorrar y bastante dinero. 100% administrable para crear usuarios, permisos, privilegios, etcétera. Tiene esta función de GeoCerca, que es el perímetro que dibuja en el portal para delimitar un área. Siempre que el vehículo pase por ahí, ya sea entrar o salir, se mandará un correo o una alerta para que usted esté enterado de dónde está entrando el vehículo y puede poner las geocercas que usted quiera como administrador del sistema. ¿Quiere usted probarlo? Y gratis, sin compromiso de compra. Márqueles al 943-4679, 943-4679, lo único que tiene que decirles es que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, o escríbales a ventas@gstrackme.com. De veras, amigo, no pierda, estamos en la época de la tecnología y quien no use la tecnología, pues va a gastar más y le va a ser más difícil centrarse. Por cierto, el coloquio que tenemos mañana, adivinen dónde es, en la mansión. Oye, qué desayunos tan ricos tiene la mansión. Se la pasa uno muy bien. La verdad que, amigos, y además las áreas que tiene el restaurante La Mansión están ideal para hacer su evento. Ya planearon su comida de fin de año con sus colaboradores, sus amigos, con su familia, con la novia, con la suegra. Llévese a la suegra a cenar, ¿a poco no? De fin de año, para que llévele regalitos y tú eso vas a hacer, ¿verdad? ¿A llevar a mi suegra? No. ¿Por qué no? Pues oye, es una buena idea. Y sobre todo al restaurante La Mansión. Miren, déjeme decirle que tiene platillos para de 3 tiempos para que lleve usted a toda la palomilla. Tiene sopa de cebolla estilo francesa. Tiene el cordon bleu. Y déjeme decirle, el cordon bleu es carne suave de ternera rellena con queso y jamón empanizado. Uy, qué rico, ¿a poco no se te antoja? Sí, ¿te gusta La Mansión? No he ido todavía. Voy a llevar a mi mamá, ahora ya que ahí está, aquí. Señora, aquí está ya, diciéndolo está de, al aire para que. Acompañado de esferas de verduras al mojo de ajo. No, hombre, qué platillazo. Mire, y todo esto por 370 pesos por persona. Además, también le incluye el postre, batú de frutos rojos, barbarúa de chocolate o tiramisú. Se oye riquísimo. Está buenísimo, ¿no? Así sí. Conste, señora, ya quedó. Y además, usted, este programa se graba para que usted le pueda decir a Nidia. Váyase a La Mansión. ¿Dónde está La Mansión? A media cuadra de la glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, Plaza Solar, el tercer piso. Tiene estacionamiento techado, usted ni se moja ni se asolea, así es de que vaya a La Mansión, Fórmula en los Negocios, le vamos a dar una copa de vino para que usted festeje el fin de año y pase usted una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero bueno, ¿con qué seguimos, René? René, nos acompaña Nidia Flores, licenciada. Ella es la directora, la gerente regional de... Ya me subí de puesto. No, perfecto, listo. Voy a venir más seguido. Nos va a reclamar mi tocayo René Torres, gerente, pero bueno. Gerente regional de Compaqui. Tocayo, con tu anuencia aquí le subimos el puesto. Perfecto, me agrada sí, esto. Estamos aquí platicando con Nidia. Y bueno, Nidia, para el año que entra vienen reformas. Los empresarios, los contribuyentes, pues deben informarse, ¿no? Porque pues va a haber cambios. Sí, fíjate que ahorita estamos en un muy buen momento para que tomen sus precauciones. En cuanto a lo que es la contabilidad electrónica, recordemos que aquellos contribuyentes que tienen, tuvieron en el 2013 ingresos menores a 4 millones de pesos, inician ya con la contabilidad electrónica a partir de enero del 2016. O sea, antes, ya no hay prórroga. Ya no, no hay prórroga. No, se acabó. Pero déjala, la prórroga, ya no hay tope. Antes había, exacto, si eran menos de 4 millones, tenías, te la podías pasar sin ello. Exactamente. Pero a partir de todo este año para prepararte. De 2016, ya todos. Todos, no importa los ingresos que tengas. No, todos los que son menores a los 4 millones entran a la contabilidad electrónica. Ojo, oye, pero menos los RIF. Exacto, bueno. Eso iba. Cuando decimos todos, no nos referimos a los RIF. Si usted es RIF, bueno, esto no le compete, ¿no? Pero para todos los que no lo son, ahí sí son todos. Entran todos los demás contribuyentes que no sean RIF. Claro. Oye, y también, Copac, ya nos hemos dado cuenta que tiene, pues, grandes y muchos apoyos para las micro y medianas empresas. Continuamente ustedes están haciendo cosas, continuamente están apoyando al empresario, como lo comentó mi tocayo René con el archivito ese del Scaling, con los seminarios que ustedes hacen. ¿El año que entra van a tener algunos eventos de este tipo? Sí, fíjate que son pláticas que tenemos todo el año, dependiendo del tema que esté ahora sí que en el momento. Okay. Entonces, igual si quieren estar más enterados en nuestra página, siempre está el calendario disponible para que asistan a las pláticas. Por lo general lo hacemos aquí en Mérida o en Cancún o en Ciudad del Carmen o Campeche. Siempre hay un evento en cada ciudad y pues la idea es informarles de lo que esté en el momento, ¿no? También aprovechar y que se enteren de las promociones que tenemos. Por ejemplo, este mes tenemos una promoción precisamente para los de contabilidad electrónica que se actualicen o compren el programa. Les regalamos una aplicación que se llama XML en línea. ¡Órale! En esa aplicación tú descargas todos tus comprobantes del SAT y ya no tienes que andarlas buscando. Para cotejar. Exactamente. Excelente. Sí, para que tengas todo lo que vas a subir a la contabilidad electrónica. Exacto. Oye, ¿dónde te pueden localizar, Nidia? En el teléfono 944-9008. Y si llaman, mencionando a Fórmula de los Negocios, les hacemos un 10% de regalo. ¡Órale! Ahí está. De regalo de Navidad. Ya, con eso. Oye, y nos seguiremos viendo por aquí, ¿verdad? Claro, Nidia, que sí, por supuesto. Ya somos fans del programa, entonces vamos a Me seguir encantas. Por aquí. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y pues nos vemos la próxima, no que veo, creo que es el miércoles, ¿no? Ah, ok. Creo que sí. Sí, creo sí, que sí. Sí, el miércoles por aquí nos vemos. A todos un saludo. Gracias. Gracias. Vámonos, René. Vámonos, mi estimado Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.